Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Brisa Citlali David García y yo les voy a hablar sobre la estrategia basada en la innovación de la maravillosa tienda que es IKEA. Es una empresa dedicada a la fabricación y venta minorista de muebles, objetos para el hogar y otros objetos de decoración de diseño contemporáneo. Les va a sorprender, la estrategia de innovación de IKEA surgió de sus mayores desafíos, creando sus mejores ideas en la modificación de los muebles armables, ofreciendo paquetes planos y el montaje a cargo del cliente. Esto lo posicionó sin duda como una empresa diferente ante la competencia. IKEA fue uno de los primeros en adoptar el modo digital de marketing y aprovechar los canales online. La empresa usa brillantemente las redes sociales, con un énfasis masivo en su catálogo digital que constituye el núcleo de su estrategia de marketing. En 1951, IKEA publica el primer catálogo con diseños propios de muebles. Decide entonces concentrarse exclusivamente en mobiliario para el hogar. El catálogo se convirtió en un símbolo de la compañía y en su principal canal de marketing. Fue en 1956 donde surgió la innovación de los productos al realizar muebles armables para facilitar el transporte, haciendo embalajes planos que redujeron aún más el precio final al cliente. El nuevo sistema de embalaje redujo el espacio del almacenaje, así como los costes laborales y evitó daños de transporte. Y sin duda, su marketing tan eficaz que se basa en el diseño de productos en el merchandising para aumentar su rentabilidad en el punto de venta. Con sus restaurantes IKEA, que hacen que el cliente pueda comer en la tienda y después seguir de compras en estos almacenes en forma de laberinto y que hacen imposible salir sin comprar nada, y sobre todo su dream marketing, en donde IKEA reproduce espacios tan lindos que como consumidor quieres tener en casa. Y bueno, ya no tendremos que esperar tanto, ya que actualmente se está construyendo la primera tienda en la Ciudad de México. Y concluyo este tema haciendo énfasis en que es mejor innovar que competir por el simple hecho de los beneficios que se obtienen creando una nueva demanda, brindando muchas oportunidades de crecimiento y logrando un alto rendimiento. Espero les haya gustado mi cápsula informativa. Yo soy Brisa Citlali David García y nos vemos en la próxima.